Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes de viernes social, viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, con mucho ánimo, con mucha energía y mucha felicidad de comenzar este nuevo día. Y bueno, para iniciarlo, ya saben, nos vamos a ir con la temperatura. Está un poquito nubladito, la verdad no sé si está nublado o si está contaminado, o sea, por los incendios. Ya sabemos que las condiciones pues son lastimosamente pues buenas para incendios, ¿no? Entonces desde ayer está así, se ve un poquito café el cielo, bueno, el ambiente se siente un poquito brumoso y al mismo tiempo pues también está... Sí está nublado, ya, me acaba de decir el pronóstico, que sí está nublado, ok. Por lo menos eso me deja más tranquila, porque si cae una agua por ahí, una agüita, va a limpiar, ¿no? Y va a ayudar donde haya incendios, los que hubieron el día de ayer o el día de antier, ¿no? Y bueno, vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 80 grados Fahrenheit con un cielo muy nublado, dice. La calidad del aire está moderada. Tenemos un valor de 51 en una escala de 50 al 100. Tenemos un viento que corre a 12 millas por hora, una humedad de un 28% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 74, con cielos parcialmente nublados. Se espera un poquito de lluvia ahorita a las 11 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde, ¿ok? Para el día de mañana, sábado 16 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 71, con probabilidad de vientos desde las 6 de la mañana, aquí ya nos cambió un poquito al día de ayer. 6 de la mañana se esperan los vientos hasta las 2 de la tarde, bueno, casi todo el día, porque se van a calmar los vientos como a las 4 de la tarde, de 4 a 5, y regresan de 6 a 8 de la noche, o sea, prácticamente mañana todo el día va a estar haciendo viento, así que contémplenlo. Mucha gente, pues, a veces no checa, ¿no? Uno no checamos el clima. Yo porque pues se los doy todos los días y como que cuando no estoy haciendo el programa por X o Y, pues sí checo de vez en cuando, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente que se muda en estos días, o sea, que se está mudando, el viento puede ser, pues, un inconveniente, ¿no? Para las cosas que llevan, o simplemente si llevas cosas en el auto, así compras, o sea, tienes que tener doble precaución para que no se te vayan a volar. Hay mucha gente que, pues, como les digo, no ven el pronóstico y de repente vamos en el freeway y se van volando cosas, y eso es muy peligroso, muy peligroso. Así que tengan mucha precaución, ¿ok? Es para el día domingo 17 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 71. También se esperan vientos el día domingo. Para el próximo lunes 18 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo martes 19 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 71, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El índice de rayos ultravioleta el día de hoy va a estar muy alto, vamos a tener un valor de 9, y la máxima exposición será a las 2 de la tarde, ¿ok? Y bueno, con esto ahora sí, vámonos a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que no.

nuevo que traigo para ti. Que la vida es una hermosura, hay que vivirla

Aries, hoy será un día para reflexionar sobre asuntos importantes con tu pareja. Es momento de expresar abiertamente aquello que te incomoda con el fin de que la relación pueda avanzar hacia una etapa más sólida. Tauro, si llevas tiempo en soledad, es posible que aún arrastres heridas emocionales. Para atraer a la persona indicada, será fundamental que enfrentes y trabajes tus miedos internos. Géminis, evita seguir distanciándote de tu pareja por la carga laboral. Recuperar la cercanía y la intimidad fortalecerá su relación. Cáncer, aunque no suelas mostrar tus emociones, esta vez será necesario para que tu pareja no sienta que ocupa un lugar secundario en tu vida. Leo, antes de iniciar una relación formal, asegúrate de tener claros tus sentimientos y prioridades. Deja de involucrar a terceras personas y concéntrate en tu bienestar personal. Virgo, a pesar de haber estado alejado de tu pareja, el destino les tiene preparada una sorpresa que podría renovar su amor. Libra, han estado dando vueltas a los mismos temas sin llegar a acuerdos. Aún así, todavía hay posibilidades de rescatar la conexión y llevarla a un mejor nivel. Escorpio, tu pareja necesita ser escuchada en estos momentos difíciles. Muestra empatía y no descuide sus sentimientos. Sagitario, el consejo para ti es aprender a disfrutar de tu propia compañía, pues solo así podrás fortalecer las bases para tu futuro emocional. Capricornio, deseas avanzar en tu relación, pero sientes que todo ocurre con lentitud. Mantén la calma, ya que los astros tienen preparado algo especial para ti. Acuario, hay alguien que te atrae, pero la conexión se siente forzada. Tómate un tiempo para evaluar si realmente merece la pena profundizar en esa relación. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Podrías conocer a una persona dispuesta a entregarte todo, pero recuerda que las apariencias engañan y esta experiencia te dejará una lección importante. Días de la mañana en punto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y bueno, este horóscopo del día de hoy se las traje de Moni Vidente, que dio las predicciones en las redes sociales. Y estaba hoy como que enfocado nada más en el amor, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tuviera el poder de darle a todo la vuelta.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 14 minutos y estás escuchando con el pie derecho. Y vamos a ir a las noticias de la tecnología y ciencia. Y este es de tecnología. Dice, cuando los chips se convierten en moneda. La extraña venta de la seguridad nacional estadounidense. La autorización de la administración Trump para que Nvidia y AMD exporten chips H20, o sea, parece que dice como si fuera agua, H2O, pero supongo que es H20, a China a cambio de un 15% de los ingresos, plantea un dilema que va más allá de lo legal. En juego está el uso de la seguridad nacional como instrumento de negociación política y económica con implicaciones estratégicas profundas. En la era de la inteligencia artificial y la competencia tecnológica global, los semiconductores no son simples componentes, son piezas claves de poder. La reciente decisión presidencial de levantar restricciones a dos gigantes tecnológicos para vender a China bajo un esquema de cobro directo reabre un debate sobre dónde termina la política comercial y dónde empieza o se erosiona la seguridad nacional. Chips viejos con un papel decisivo. Donald Trump describió los H20 de Nvidia como obsoletos, pero su demanda en China contradice esa etiqueta. En el 2024, Nvidia colocó 1 millón de unidades en ese mercado, 5 veces más que Huawei, gracias a la interfaz CUDA. Son esenciales para entrenar modelos de inteligencia artificial avanzados, como demostró la firma china DeepSeek, con un sistema que rivaliza con OpenAI y Google a menor costo. Hasta abril, Washington mantenía una línea dura, licencias restrictivas para impedir su exportación. Sin embargo, el cambio de rumbo sin contrapartidas de Pekín abre una brecha en una de las pocas áreas donde China sigue siendo vulnerable, el acceso a chips de alto rendimiento. Vulnerabilidades estratégicas sin aprovechar. China ya cuenta con talento científico, datos, energía y un control del 70% de las tierras raras necesarias para equipos militares y digitales. Esa dependencia estadounidense podría haberse negociado como parte de un acuerdo más amplio. En su lugar, la decisión deja intactas carencias críticas como la escasez de imanes resistentes al calor para misiles y aviones de combate, justo cuando Estados Unidos aumenta su presencia en el Indo-Pacífico. Un patrón que trasciende la tecnología. El caso recuerda la gestión de TikTok, una prohibición avalada por la Corte Suprema que fue pospuesta y en la práctica ignorada. En ambos escenarios, la administración permitió transacciones con actores chinos que antes consideraba peligrosos, sin obtener beneficios estratégicos claros, pero con posibles ventajas políticas o financieras inmediatas. Política fiscal y control discrecional. Con un déficit proyectado de 4.1 billones de dólares, el cobro del 15% a las tecnologías puede presentarse como una medida recaudatoria. Sin embargo, la ley no especifica el destino de esos fondos, lo que deja abierta la posibilidad de usarlos para fines alejados de la seguridad nacional. el mensaje que perciben aliados y rivales es inquietante. En el tablero global, la seguridad nacional de Estados Unidos puede ponerse a la venta si el precio satisface otros intereses más urgentes para la administración. Bueno, y esa es una de las noticias. Vamos a pasar a la siguiente, que dice: cuando los robots, este también es de tecnología, cuando los robots se ponen olímpicos, así son los primeros Juegos Mundiales de humanoides en China. Pekín acoge una cita inédita, 487 pruebas, 280 equipos y robots de 16 países compitiendo en disciplinas que van del atletismo a la recepción en hoteles. Este evento busca medir y perfeccionar las capacidades de los humanoides, con China a la cabeza de la innovación robótica mundial. Este agosto, el deporte tiene un nuevo protagonista, los robots humanoides. Pekín celebra los primeros Juegos Mundiales de esta categoría, donde más de 500 máquinas competirán en pruebas tan diversas como carreras, artes marciales, clasificación de medicamentos o limpieza de hoteles. Más allá del espectáculo, el objetivo es evaluar y mejorar su rendimiento en entornos reales, consolidando a China como potencia líder en robótica. Un evento pionero en el mundo. Del 15 al 17 de agosto, el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad se transforma en el epicentro de la robótica deportiva. Ahí se desarrollan 487 competiciones con equipos procedentes de 16 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania y Japón. El certamen, organizado para poner a prueba la destreza física y cognitiva de los humanoides, mezcla disciplinas clásicas como con otras diseñadas para simular tareas del mundo real. Y bueno, pues ahí está una imagen de los robots corriendo en una carrera de 1500 metros. Y me parece que el que ganó la medalla de oro, se llama el Unitri, y lo hizo en 6 minutos y 34 minutos. El récord de los hombres es de 3 minutos 26 segundos. Pues ahí está. De las pistas a los hoteles, disciplinas sorprendentes. El programa incluye atletismo, lucha libre, salto de altura o fútbol, pero también pruebas insólitas como empaquetado de productos farmacéuticos, clasificación de materiales en almacenes, servicios de limpieza o recepción de huéspedes. Según los organizadores, el deporte permite evaluar la toma de decisiones, la coordinación y la capacidad de adaptación de los robots a contextos cambiantes. Entre torpezas y logros notables. En las primeras pruebas, como el fútbol 5 contra 5, muchos humanoides mostraron movimientos limitados y caídas frecuentes. Sin embargo, en los 1500 metros, los modelos de la empresa china Unitri destacaron por su agilidad, logrando tiempos competitivos, aunque todavía lejanos de los récords humanos, y demostrando un avance significativo en la locomoción autónoma. Me imagino que también pueden jugar soccer, están jugando aquí un partido de soccer, y bueno, pues obviamente se abrieron los juegos de los humanoides. Vamos a ver cómo pasa esto, vamos a tener que ver un poco las imágenes que van llegando de China. China, líder en robótica humanoide. La celebración de estos juegos refleja la apuesta estratégica de China por la robótica. Pekín ha situado a los humanoides en el centro de su plan nacional, respaldado por un fondo de 1 billón de yuanes, que son como 128 mil millones de euros, para impulsar la inteligencia artificial y las startups tecnológicas. Con este evento, China refuerza su papel como referente global del sector. Esa es otra de las noticias. Y aquí está una noticia de tecnología, aunque habla de ciencia. Supongo que es de las dos cosas, entonces. Dice, la ciencia recurre a la inteligencia artificial para frenar la resistencia a los antibióticos. Dice, los investigadores de MIT, que es este colegio aquí en Estados Unidos, han utilizado algoritmos de inteligencia artificial para crear moléculas inéditas que podrían combatir infecciones peligrosas como la gonorrea resistente y el SARM. ofreciendo un enfoque innovador frente a la creciente crisis de resistencia a los antimicrobianos. En el mundo de la medicina, la resistencia a los antibióticos se ha convertido en una de las amenazas más graves para la salud pública. Infecciones que antes podían tratarse fácilmente están volviéndose intratables, obligando a los científicos a buscar soluciones fuera de los métodos tradicionales. Un nuevo aliado contra las superbacterias. Un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, ha llevado ese desafío un paso más allá, utilizando inteligencia artificial para diseñar compuestos químicos completamente nuevos. El objetivo era claro: encontrar medicamentos que no parezcan a ningún antibiótico existente, evitando así que las bacterias desarrollen resistencia rápidamente. El trabajo se centró en dos de las infecciones más problemáticas: la gonorrea resistente a los tratamientos convencionales y el Staphylococcus aureus multiresistente, el MDRSA, que incluye la temida variante SARM. Ambas pueden propagarse con facilidad y causar complicaciones graves, especialmente en entornos hospitalarios. Diseñar fármacos desde cero con inteligencia artificial. En lugar de buscar compuestos en bibliotecas químicas ya conocidas, los investigadores utilizaron algoritmos generativos de inteligencia artificial para crear más de 36 millones de moléculas hipotéticas. A partir de ahí, filtraron las opciones para identificar aquellas con mayor potencial para destruir las bacterias objetivo. Uno de los hallazgos más prometedores fue NG1, un compuesto que mostró una alta eficacia contra la gonorrea resistente, tanto en pruebas de laboratorio como en modelos con ratones. En paralelo, 6 moléculas distintas demostraron ser efectivas contra el MDRSA, abriendo la puerta a posibles tratamientos para este tipo de infecciones. Según los autores, este enfoque permite explorar regiones del espacio químico que antes eran inaccesibles para la investigación. No se trata solo de acelerar el proceso de descubrimiento, sino de reinventar la forma en la que se diseñan los antibióticos. De la placa de Petri a los ensayos clínicos. Los resultados publicados en la revista Cell llegan en un momento crítico. En 2021, las infecciones resistentes a los antimicrobianos estuvieron relacionadas con 4.71 millones de muertes en todo el mundo, y las previsiones indican que esa cifra podría aumentar en las próximas décadas. El equipo de MIT ya colabora con la empresa biotecnológica sin ánimo de lucro FairBio para continuar las pruebas de laboratorio. Si los resultados se mantienen, los compuestos podrían avanzar hacia los ensayos clínicos y eventualmente convertirse en fármacos disponibles para los pacientes. Aunque el cambio hasta un antibiótico aprobado es largo y complejo, los investigadores se muestran optimistas. Este proyecto no solo ofrece candidatos prometedores contra la gonorrea y el SARM, sino que también abre un nuevo horizonte para combatir otras bacterias resistentes en el futuro. Bueno, pues esa fue la noticia, que habla de ciencia, pero es de tecnología por lo visto. Y bueno, vamos a pasar a otra de tecnología. Ohio, quieren crear una base de datos con los nombres de quienes no asisten a entrevistas de empleo. Los republicanos de la legislatura de Ohio han presentado un proyecto de ley para crear un registro en línea de personas que no se presentan a las entrevistas de trabajo. De todas maneras, el proyecto ya ha presentado algunas fallas. Se trata de una propuesta que apunta a los que reciben un subsidio por desempleo y que deben buscar trabajo para seguir recibiendo la suma limitada que se les brinda como beneficio. A los empleadores les daría la posibilidad de informar si una persona no se presenta a la entrevista pactada, lo que potencialmente debería resultar en que la persona tenga dificultades para seguir cobrando su subsidio por desempleo, y si la información se comparte con otros empleadores también les sería más difícil encontrar empleo. El republicano Brian Lawrence, que auspicia el proyecto, afirma que hace falta reglamentar la situación porque cada vez son más frecuentes los casos en que las personas no asisten a sus entrevistas pactadas. Se premia el profesionalismo. Si valoras el tiempo del empleador, el proceso te valorará a ti, le dijo a NBC 41 de Ohio. Además, moderniza el proceso de ofrecimiento y búsqueda de empleo y hace que los candidatos se hagan responsables. Hay defectos. El proyecto no define condiciones o razones en las que sería razonable que alguien se ausente y no asista a una entrevista de empleo, algo que no debería usarse si el empleador es mezquino y quiere castigar a la gente por la pérdida de su tiempo. Bajo el texto de la propuesta, el director de Servicios de Empleo y Familia ha de determinar qué quejas son legítimas y cuáles no lo son, lo que definitivamente parecería apuntar a un problema. En Ohio en este momento no hay una tasa alta de desempleo, al menos no difiere mucho del resto del país. Su primer mes de pérdida de empleo fue en junio y los datos más recientes de desempleo han mostrado un descenso en comparación con las semanas anteriores. La tasa de desempleo de ese estado es de 4.9%, apenas por encima del promedio nacional de 4.1%, pero también tiene mejores tasas de participación de la fuerza laboral, con el 62.7% de la población adulta trabajando o buscando empleo, en comparación con el promedio nacional de 62.3%. Otro de los problemas es que no toma en cuenta la pérdida del tiempo del candidato que asiste sin que se contrate la entrevista. Sin que se concrete la entrevista, perdón. Un informe reciente encontró que el 61% de las personas que buscan empleo en Estados Unidos encuentran que el empleador nunca vuelve a ponerse en contacto después de la entrevista, ni efectúa un seguimiento, y una encuesta Resume Genius encontró que el 80% admitió que no lo hace. Pues esa es la noticia de tecnología. Y bueno, ya para terminar vamos a uno de ciencia. No. Vamos a buscar una de ciencia. Bueno, dice lo que la ciencia revela sobre quienes prefieren la calma al caos social. ¿Qué significa no querer salir con tus amigos? Cada vez más personas cambian el ruido de los bares por la calma del salón, y no es simple pereza. La llamada alegría de perderse algo revela un cambio profundo en cómo entendemos el bienestar, pero la línea entre el placer y el aislamiento es más fina de lo que parece. Hubo un tiempo en que rechazar una invitación significaba condenarse al olvido social. Hoy para muchos es un acto de autocuidado. Impulsado por la pandemia y el exceso de estímulos digitales, el fenómeno, YOMO, ha transformado nuestra forma de entender la vida social, y la ciencia empieza a desentrañar sus matices. Del miedo a perderse algo al placer de quedarse. Durante décadas, la presión por estar en todas partes alimentó el famoso FMO. El FOMO, ese temor a quedarse fuera de las anécdotas más comentadas o la noche más memorable. Pero las últimas cifras del Pew Research Center revelan que un 43% de los adultos jóvenes prefiere la paz doméstica a cualquier salida nocturna. Lejos de la pasividad, los psicólogos lo ven como un ajuste saludable, un retorno al control sobre el propio tiempo y energía. El teletrabajo, sumado a la sobrecarga mental diaria, ha convertido el hogar en un santuario, en un espacio donde recargar la mente y permitir que la creatividad y la introspección florezcan sin presión externa. La ciencia detrás del nuevo refugio social. La neurociencia indica que la soledad activa circuitos cerebrales asociados con la reflexión y la resolución de problemas. En el caso de los introvertidos, esta calma resulta tan nutritiva como para un extrovertido lo es una conversación vibrante. Sin embargo, el JOMO, no es una receta universal. Cuando la retirada social se vuelve constante y no elegida, los riesgos se multiplican. Pérdida de apoyo emocional, deterioro del bienestar mental y una desconexión que, en crisis, puede dejar sin red de contención. Los expertos recomiendan identificar si la motivación es descanso o evitación,

10 de la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre algunos alimentos que pueden aumentar la testosterona para todos los hombres que necesitan tal vez aumentar esta hormona. Y bueno, antes de comenzar, pues quiero agradecerle a Rabbit por acompañarnos en el segmento de ciencia y tecnología. Muchas gracias, Rabbit, por la información, ¿okay? Y bueno, ahora sí, vamos a ver qué alimentos pueden aumentar la testosterona. Para empezar, la testosterona es una hormona que se produce normalmente en los testículos, por lo que suele asociarse a los hombres, aunque también los ovarios de las mujeres también pueden generarlas en pequeñas cantidades. Entonces, vamos a ver qué alimentos pueden ayudar a incrementar sus niveles, ¿ok? Los niveles de testosterona disminuyen naturalmente con la edad. Se estima que entre 1 y un 2% por año. Y su presencia pues se hace más evidente durante la pubertad, permitiendo que se desarrollen los órganos sexuales, la musculatura y el vello corporal. Y aunque existen tratamientos médicos que pueden elevar los niveles de testosterona, distintas investigaciones señalan que también puede ser beneficioso adoptar cambios en el estilo de vida y la dieta. Ciertos alimentos pueden ser útiles para aumentar la producción de esta hormona. Una de ellas son las ostras. Y aquí viene un plato con camarones cocidos y las ostras no me gustan a mí, pero los camarones sí. Está apetitoso esta imagen. Bueno, las ostras son moluscos que tienen la mayor cantidad de zinc por porción entre los alimentos, y lo cual es importante pues para mantener la salud del esperma y la función reproductiva. Una deficiencia severa de este mineral puede generar hipogonadismo, que es un trastorno en el cual los testículos o los ovarios no producen suficiente testosterona y también puede causar retraso en la maduración sexual o puede causar impotencia. El aceite de oliva, entre los diferentes beneficios que posee el aceite de oliva, se encuentra el ayudar a la salud reproductiva masculina. Su consumo se vincula a mejores niveles sanguíneos de testosterona en hombres adultos y sanos, y también aumenta la hormona luteinizante, que es la que estimula las células en los testículos pues para producir la testosterona. Y ayer cuando decíamos también de otros alimentos que eran saludables venía el jengibre, pues también aquí el jengibre. Todo lo bueno se encuentra en el jengibre, eso lo asegura un proverbio indio. Y durante siglos pues esta planta ha sido utilizada con fines medicinales por sus múltiples propiedades, entre ellas sus beneficios en la fertilidad, y diferentes estudios encontraron que tomar suplementos diariamente durante varios meses aumenta los niveles de testosterona y además mejora la salud del esperma. Las granadas, deliciosas las granadas, ¿no? Se caracteriza por una amplia gama de propiedades beneficiosas para nuestro cuerpo, incluida la fertilidad y la función sexual. Y recientes estudios encontraron que beber jugo de granada puro, sin azúcar, sin agua, sin nada, el jugo de granada, si lo bebes durante 2 semanas, puede aumentar los niveles de testosterona tanto en hombres como en mujeres. Y las cebollas, que les da sabor a los caldos y a otros alimentos. Además de sus ya conocidas propiedades nutritivas y antioxidantes, pues las cebollas también pueden aumentar los niveles de testosterona y mejorar la calidad del esperma, y esto se debe a la presencia de unos compuestos químicos que se llaman flavonoides. Y el pescado y los aceites que se obtienen de él también pueden aumentar la calidad del esperma y los niveles de testosterona gracias a sus altos contenidos de ácidos grasos omega 3. Entre las mejores opciones para obtener estos beneficios pues se encuentra el salmón, la sardina, la trucha, la caballa y el arenque, ¿okay? Y la espinaca, la acelga y col rizada son vegetales ricos en magnesio, o sea, todos los vegetales de hoja verde, un mineral que puede aumentar el nivel de testosterona. Y expertos encontraron que tomar magnesio durante 4 semanas aumentó los niveles de la hormona en participantes sedentarios y activos, con mejores resultados en estos últimos. Sin embargo, pues debe consumir una cantidad prudente, ya que es una sustancia difícil de eliminar. Bueno, aquí vamos a hacer un entre paréntesis. No es difícil de eliminar si tú estás tomando magnesio y potasio, porque magnesio y potasio, o sea, se va a salir de tu cuerpo lo que no se necesite, ¿ok? Están los dos. Así como que en la combinación, pues también ayuda a sacar el ácido úrico extra, que es el que nos inflama, que son las sales que no necesitamos. Y nada más se queda lo que debe estar en el cuerpo, ¿ok? Y bueno, ya cerramos el paréntesis y nos vamos ahora con los aguacates. En el aguacate, el 77% del contenido calórico proviene de grasas saludables que se relacionan con el aumento de la producción de testosterona, y también posee una gran cantidad de vitamina E, que es muy importante para estimular la producción de esta hormona. Y los hongos o champiñones. Los hongos comestibles tienen muchas moléculas que se llaman polisacáridos, que ejercen efectos antiestrogénicos, y esto quiere decir que bloquea naturalmente otra molécula que convierte a la testosterona en estrógeno, que es otro tipo de hormona sexual. Y además de modificar pues tu dieta o consultar por tratamientos médicos para aumentar los niveles de testosterona, también puedes optar por los cambios en tu estilo de vida, como perder peso si es que tienes sobrepeso, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente y controlar los niveles de estrés. ¿Qué es lo que se tiene que evitar? Pues ciertos alimentos pueden reducir los niveles de testosterona, como los alimentos procesados, congelados, por su alto contenido en calorías, sal, la grasa, el azúcar, los enlatados o envasados y el alcohol, que en grandes cantidades pueden disminuir la fertilidad en hombres y también en las mujeres. Y bueno, este artículo lo saqué de palik.com. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos medicamentos naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. ¿Okay? No nos dice aquí tampoco cuál fue el autor del artículo, pero pues lo pueden encontrar en palik.com, que antes era Hola Doctor, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.